¿Qué no me miras? ¿No ves que tu brisa detiene una pena, aleja una prisa? Concierta una cita con los soñadores, con los labradores de las margaritas. ¿Qué no me miras? ¿No ves que tu boca, si tú no me miras, bordea la sombra? Y entonces te nombran con murmullos tristes esas flores grises que siempre están solas. Verás si me miras que todo es más claro. La calle más ancha, el árbol más alto, menos hondo el daño, más leve la pena, menos cruel la afrenta de los desengaños. Mírame, no importa que no haya motivo, eso es lo que piensas, yo no te lo admito. Siempre hay un motivo para una mirada y cierra esa herida. Te espera la vida.